momentos que recordar. Otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más que la voluntad. Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar. Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar. De la mañana con 26 minutos en la emisora de la familia presentando Fantasía Navideña, y faltan ya pocos minutos para que usted pueda asistir a la bendición eucarística en la casa hogar del niño minusválido atrasito de la parroquia de San Bartolomé a partir de las 11 de la mañana con 30 minutos. Hemos tenido el gusto de platicarles las costumbres que trascienden mitos de Navidad. Existen muchísimas formas de celebrar el fin de año, pero expertos recomiendan hacerlo en familia. En familia o con los amigos, celebrar estos mitos de la Navidad. Y también vamos a platicar ahora, o vamos a escuchar a Jacqueline, que nos va a platicar de lo que es la danza de los tabaleros, que tiene una raíz prehispánica que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, la danza de los tabaleros. Y esto ya próximamente, el 8 de diciembre, que es el día de Concepción. Así es, la danza de los tabaleros. un folclórico desfile de máscaras, diablos y calaveras recorren este 8 de diciembre las calles de Sololá en medio de juegos artificiales, previo a la salida de la procesión de la Virgen de Concepción. Vamos a seguir con ustedes y tenemos saludos para William Alexander Rodas Calderón, también para Irma García en la zona 3. Saludamos también de parte de Claudia Tuc a María José por estar celebrando el día de su cumpleaños. Tenemos una bonita canasta que vamos a rifar, precisamente que rifar esta mañana, para agradar a todas las personas que se han reportado esta mañana. Numerosas personas se han reportado y claro, con ello vamos a ver a quién le vamos a entregar esto. Ya la tómbola la tenemos lista. Mientras tanto, que usted puede seguir llamando, va a participar. Las personas que este sorteo lo vamos a efectuar dentro de las personas que están reportando y nos han dado su concepto con relación al programa Fantasía Navideña. Mientras tanto, para Luisito allá en Esquipulas, le vamos a incluir esto que dice así. Vamos a seguir con ustedes, tenemos ya numerosas llamadas. Saludos para los amigos que nos sintonizan cuando son las 11 de la mañana con 32 minutos. Mientras tanto, estamos conociendo cómo es la danza de los tabaleros. Les comento que cientos de jóvenes participan en este desfile, cuyo origen vincula a algunos historiadores con la danza prehispánica Oxtún, la cual, según cuentan, fue transformándose durante la colonia hasta quedar ligada a partir de 1854 a la conmemoración de la Virgen de Concepción. ¿Qué querés, buenos días? El desfile toma la identidad actual a partir de 1885, cuando llega a Guatemala, proveniente de Austria, España. La familia cotizó la grega del tamborcillo, conocido como tabal, de donde proviene su nombre. Este tipo de tambor es utilizado en un festival de disfraces de raíz medieval que se celebra en la ciudad de Catalana, de Berga, durante la conmemoración del Corpus Christi y que se llama Patrón de Berg. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, que nos sintonizan, claro, a través de la emisora de la familia. Y estamos complaciendo y saludando a nuestros amigos que están en sintonía de la estación de la familia. Y vamos a complacer, parece que tenemos complacencias por acá. Saludamos a Edwin Coyoy Escalante, que está en el barrio El Calvario escuchando el programa. Y también para Aura Violeta Nimatuchtay, para Olivia Mejía en la zona 1, Víctor Escobar, María Estela Mendoza, Claudia Tuc, saludando a María José. Y vamos a complacer, vamos a ver, a Alfredo Saquic, allá en Salcajá, con esto que dice así. Bueno, estamos saludando a Selvin Calderón, Lucrecia Orozco, que nos está escuchando

Antonio Francisco en Salcajá, también para don Jorgito Cahuesh en la zona 5, la familia Gómez del barrio Las Flores, Emilio del Rosario Castro Luarca, don Vicente Soto en Salcajá, Daniel Ovalle en Salcajá, la familia Cabal Velázquez en Momostenango, Virgilia Miranda, Adela Toc de Hernández en el barrio Las Flores, María Isabel Santos en Concepción, Chiquirichapa, María Isabel Sánchez en Salcajá, la familia Hernández de León, Carmen Rosario Pérez, así también Alejandro Santos, Marielena Batz, Ángel Batz, familia Hernández en la zona 1, Ricardo Argueta en la zona 4, Beatriz Oshlag en la 23 avenida zona 1, Dora Pac Escalante, Jacqueline Rivas, Soledad Escalante, Clara Luz Betancur, Teresita Fajardo, Rodrigo Batz de Tienda El Frutal, Luisito allá en la capital centroamericana de la fe, saludos para él y para toda la familia. También a William Alexander Calderón, la llamada de Irma García en la zona 3, Claudia Tuc, María Estela Mendoza, Víctor Escobar en la zona 1, Olivia Mejía, Aura Violeta Nimatuchtay, Alfredo Saquic en Salcajá, también a don Edwin Coyoy Escalante, la llamada de Heidi Coyoy en la zona 11, Vistabella, también para Lucrecia Orozco que nos sintoniza en Almacén Real, Selvin Calderón, Vilma García, Sabina Velázquez en Totonicapán, también para don Pino Velázquez, Telma Taracena Soto en Salcajá, Adrián Matul saludando a su abuelita Olivia Mejía en la zona 1, también participando Nelson Chicará, Marisol García en la zona 4. Son las personas que están participando en el sorteo de esta mañana. Y claro, después de la canción que viene, vamos a, mientras la tomo la gira, vamos a sacar tres, creo que son tres chibolitas. Uno es la canasta y la otra tenemos el regalo de chocolate clementino y una deliciosa botella de jugo de caña de los helados. El rey de los helados. El rey de los helados. También otra chibolita con el chocolate clementino y la botella deliciosa del rey de los helados, que es un jugo de caña. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que viene a continuación. Bueno, pues la tombolita ha girado muy bien esta mañana y vamos a anunciar a los ganadores. Tenemos ganadora, una señora ganadora de la canasta navideña, y otro premio que es de chocolate clementino y jugo de caña del Rey de los Helados. Y otro premio más que es también de jugo de caña y de chocolate clementino. Vamos a agradecer a todas las personas que mencionamos esta mañana, agradeciendo la sintonía, agradeciendo también sus llamadas telefónicas, los conceptos que han enviado para el programa Fantasía Navideña. Y vamos a, aquí Jacqueline nos va a comentar, según la bolita, la chibolita que salió, y este sorteo lo estuvimos efectuando dentro de todas las personas que llamaron esta mañana al programa Fantasía Navideña. La ganadora de la canasta navideña, ¿quién es? Felicidades a doña Soledad Escalante. Ella fue la ganadora de la canasta navideña. Muy bien, así es de que por favor vamos a suplicar que vengan a traer ese premio hoy, hoy precisamente. Si no pudieran venir hoy, mañana hasta las 10 de la mañana. Pero sería mejor decir, eso sí, si no vienen a traerlo, vienen a traer su regalo hoy o mañana hasta las 10, vuelve a realizarse el sorteo. Así es de que, por favor, venir lo más pronto para que se puedan llevar la canasta. Doña Soledad Escalante es la ganadora de la canasta navideña. Y tenemos un otro regalo de chocolate clementino y del Rey de los Helados, una deliciosa botella de jugo de caña. ¿Quién es la otra persona? Felicidades a Rodrigo Batz, ganador del chocolate clementino y el jugo de caña de los Reyes de Helados. Muy bien, el Rey de los Helados. Tenemos también otro chocolate clementino y otro premio del Rey de los Helados. ¿Quién es? Y se lo llevó Jorge Cahuesh. Jorgito Cahuesh de la zona 5, por favor, venir a recoger su premio. De manera que tenemos como ganadora de la canasta doña Soledad Escalante, también ganador del regalo de chocolate clementino y el jugo de caña del Rey de los Helados, Rodrigo Batz de la tienda El Frutal, y también Jorgito Cahuesh, Jorge Cahuesh de la zona 5. Vamos a agradecer la sintonía del programa Fantasía Navideña, y luego viene el patrocinio de chocolate clementino. Mientras tanto, tenemos ya el corte comercial de las 12 meridiano y luego regresamos para presentar los 30 minutos que son patrocinados por chocolate clementino. Que la ternura y la esperanza de Navidad llene vuestros corazones de amor, paz, alegría y felicidad. ¡Feliz Navidad les desea TGD, la emisora de la familia! Fantasía Navideña, los presentamos gracias al patrocinio. Bueno, apreciables amigos de la Estación de la Familia, los siguientes 30 minutos del programa Fantasía Navideña los vamos a presentar gracias al gentil patrocinio de chocolate artesanal Clementino. Ese delicioso chocolate que siempre estará presente en su mesa el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, como también en ocasiones especiales. Delicioso chocolate artesanal Clementino es delicioso por su sabor y también por su aroma. Vamos a iniciar estos 30 minutos de chocolate Clementino para complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Bueno, estamos presentando el programa Fantasía Navideña y recuerde que en los momentos especiales, que no falte nunca en su mesa, la deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino, con su receta tradicional en vainilla, canela, almendra y con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, entre otros. Pues ya sabe que estamos para servirle. A un costado del Mercadito Las Flores, buscando la octava calle, 1613 zona 1. Los pedidos los puede hacer a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Estamos saludando a la familia Saquiche Arriola, que nos sintonizan en Los Ángeles, California. Saludos también para Adrián Zac Motacastro, que nos sintoniza esta mañana. También estamos saludando esta mañana a nuestros amigos que nos están sintonizando allá en los talleres de Juanío. Saludos para Jaime, para Raúl, para Héctor, sintonizando el programa Fantasía Navideña, que patrocina Chocolate Artesanal Clementino. Queremos recordar también a las personas que se ganaron la canasta navideña, doña Soledad Escalante, venir por su canasta, por favor. Así también a Rodrigo Batz y a Jorge Cahuesh, ellos dos se ganaron una deliciosa botella de jugo de caña del Rey de los Helados y chocolate Clementín. Vamos a seguir escuchando. ¿Cómo es la danza de los tabaleros para este 8 de diciembre? Les comento que aunque el origen del tabal puede no ser claro, lo que simboliza que en la actualidad está muy ligado a como visión católica y representa la victoria del bien sobre el mal. La iconografía de la Virgen de Concepción está inspirada en la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. El diablo es la serpiente que menciona el Génesis 3:15 y a la que Dios condena a ser aplastada por los descendientes de Eva. Esta es la danza de los tabaleros, que se lleva a cabo el 8 de diciembre. Mientras tanto, vamos a seguir con ustedes y vamos a incluir otra de las canciones solicitadas esta mañana. Tocando pero el ritmo en los timbales y hoy, aunque la luz se prenda y se apague, trabaje y vengan pa' que disfruten lo que les traje. Pantaloncito corto o en traje, que aquí no hay discriminación. Somos latinos, una sola nación. Somos latinos, una sola nación. Somos latinos, una sola nación. You know what I mean? Merry Christmas, ¿qué? Espera, te aprendimos el arbolito. No sabes. Chocolate artesanal clementino con esa gran receta tradicional de vainilla, canela, almendra con sabores originales como higo, cardamomo, arándano, chocolate artesanal clementino. Nuestro sabor hace siempre la diferencia. Puede realizar sus pedidos a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. La dirección, octava calle, 1613 zona 1, a un costado del mercadito Las Flores, aquí en Quetzaltenango. Vamos a agradecer sus mensajes y también vamos a seguir ya escuchando para terminar qué era o cómo es la danza de los tabaleros que se lleva a cabo cada 8 de diciembre. Los tabaleros son los diablos que sobreviven a la quema del día anterior y que con derrota por Dios para preveer a María del Mar y de toda la mancha del pecado original. Los guatemaltecos celebran el 7 de diciembre la tradición de la quema del diablo, en la víspera de la fecha marcada en el santo y el santoral como la concepción de la Virgen, antiguamente la fogata iluminada al paso nocturno de la procesión. Bueno, pues esta mañana, Jacqueline Yulisa ha sido, como siempre, invitada para que nos venga a comentar algunos datos muy importantes de lo que es la Navidad. Por ejemplo, ya nos platicó de los mitos de la Navidad, que hay muchas formas de celebrar, como también la celebración navideña en tradiciones populares, este gran espíritu navideño que se celebra con esencia religiosa en diferentes partes del mundo. Queremos agradecer y saludar a las personas que nos sintonizan en la Unión Americana. Saludos para Adrián, como también para la familia Saquiche Arriola, allá en Los Ángeles, California. Estamos saludando también a José Luis Rodríguez, a Lisette Morán, a Adrián Zac Motacastro, sintonizando el programa. Y queremos enviar otro saludo también para los amigos que están en sintonía de la emisora de la familia. Ellos son Jaime, Raúl, Héctor y Juanío, allá en el barrio Nuevo León, en los talleres Juanío, sintonizando el programa Fantasía Navideña que está patrocinando Chocolate Artesanal Clementino. Que se den. seguirá. Navidad contigo, Navidad feliz, Navidad de Dios para los dos. Pasarán los años, muchas Navidades, y nuestro amor seguirá. Bueno, pues para pasar esos momentos especiales, momentos agradables, momentos que no vuelven a pasar y que si se quieren recordar, los puede hacer usted con los amigos, con los familiares en Navidad o Año Nuevo, como en cualquier momento, pues no hay nada mejor que deleitarse con una deliciosa taza de chocolate artesanal clementino. Los hay en vainilla, canela, almendra y el sabor de higo, cardamomo, arándanos, entre otros. Surtimos a tiendas, abarroterías o supermercados. Llamar a los teléfonos 5027-1718 o al 4273-1167. Búsquenos en la octava calle 1613 zona 1, a un costado del mercadito Las Flores, aquí en Quetzaltenango. Vamos a concluir con esto de los tabaleros. ¿Cómo, qué es lo que nos dicen los tabaleros, que este 8 de diciembre van a estar pues con su danza? Así es, para culminar ya lo que es la danza de los tabaleros y lo que es el programa, los disfraces. Hace algunos años los trajes eran de máscaras que se utilizaban, de diablos y esqueletos, pero en la actualidad hay una amplia variedad. El horario de la danza inicia el de las 16 horas y concluye hasta las 18. Una guía, organizadores, son los quienes llevan un lazo para guiar el desfile por toda la calle. El recorrido transita por las principales calles de la ciudad de Sololá. Y hasta aquí la información acerca de la danza de los tabaleros. Es una danza muy tradicional que tiene raíces prehispánicas y que simboliza el triunfo del bien sobre el mal. La danza de los tabaleros es un tabal folclórico, desfile de máscaras, de diablos, de calaveras que recorre y que va a recorrer este 8 de diciembre en las calles de Sololá, en medio de juegos artificiales, cohetes, cachinflines y también la procesión de la Virgen de Concepción. Vamos a continuar, tenemos más música a través del programa Fantasía Navideña. Hay felicidad, se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Un clarín que suena, va tocando Diana, regresa un soldado, 12 de la mañana. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz, se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad, Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Blanca las palomas, vuelan al compás, rogándole al cielo que mande la paz. Un padre que sufre, una madre llora, un hijo regresa, criamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Eso. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Un clarín que suena, va tocando piano. Regresa un soldado, no se irá mañana. Un padre que sufre, una madre llora. Un hijo regresa, riamos ahora. Un poco de amor, un poco de paz. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Se acerca la noche buena, en el año nuevo hay felicidad. Bueno, pues en las celebraciones del fin de año y como siempre presente estará esa deliciosa taza de chocolate artesanal Clementino en su elegante mesa y en la cena navideña para usted y sus amigos y familiares. Los hay en vainilla, canela, almendra con sabores de higo, cardamomo, arándano, entre otros. No olvide que en los momentos especiales siempre, toda la vida estará presente esa deliciosa bebida, bebida de los dioses, el chocolate artesanal Clementino. Nuestro sabor siempre estará marcando la diferencia. Para servirle a los amigos, saludos para uno de los grandes amigos que ha venido a recoger su premio. Don Rodrigo Batz, allá en la tienda El Frutal. Felicidades, ha venido a traer su chocolate Clementino y su vale para reclamar su delicioso jugo de caña. También el ganador Jorgito Cagüey, estamos esperando que venga por su premio, como también por su canasta navideña Doña Soledad Escalante. Gracias también al patrocinio de Chocolate Artesanal Clementino. Esta mañana pues ha estado como invitada a este programa Jacqueline Yulisa, que también tiene un mensaje navideño. ¿Cómo están los preparativos de Navidad? ¿Ya están los regalos? No van a haber abrazos ahora, solamente dulcitos, regalos. ¿Y cómo se estará preparando esto? Ella ha sido invitada y el otro jueves a ver qué otros temas importantes de Navidad nos trae para que el público escuche y pueda precisamente conocer tantas cosas que muchas veces uno no las sabe y a veces sí las sabemos. Es importante conocer y tal vez no se puede hablar totalmente de todo lo que uno quisiera. La Navidad es extensa, la información al igual, pero lo poquito que podemos se los hacemos llegar a casita. Y así, como cada jueves, ya tengo dos jueves con hoy el estar aquí compartiendo con ustedes, y para mí es de mucha alegría. Y quiero darles un consejo, o más bien decirles que el mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol es tener a una familia unida y feliz. Y fue un gusto haber estado hoy con ustedes y espero aquí estar nuevamente el jueves. Feliz tarde y buen provecho. Bueno, pues muchas gracias a Jacqueline Yulisa por estar con nosotros. Y un saludo también para Jorgito Cahuish, que viene a recoger su chocolate artesanal Clementino y el vale para que pueda reclamar su delicioso jugo de caña en El Rey de los Helados. Felicidades pues para don Jorgito. Y también estamos esperando ya solamente a doña Soledad Escalante para que venga a recoger su canasta navideña. Yo creo que ahí viene ya, ahí viene doña Soledad. Bueno, queremos agradecer a Carlitos Enrique Tay, así también a Emerson de León, que ha estado con nosotros esta mañana musicalizando el programa, también Jacqueline Yulisa y un servidor, Shikara Chávez, deseándoles lo mejor. Ya saben que si el programa no lo pudieron escuchar, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Shikara. Gracias por esa sintonía, apreciables amigos, a nombre de El Chocolate Artesanal Clementino. Mientras tanto, felicidades y hagamos todo lo posible por ser muy, pero muy felices.